En la cocina estamos listos para tomar los huevos, la harina, un poquito de leche y vamos a hacer un rico pastel. Pues, una rica torta, mejor, ¿no? De chocolate o de vainilla. Prepara el pastelero una torta para mí. Tan pronto como puedas, horneala así. ¡Ay! Muy bien. Vamos con la cuchara, el cucharón, un poquito de azúcar y seguimos. Amásala, horneala y ponla una vez. Decora sus porciones y córtalas bien. ¡Vamos, pastelero! Ponla en el horno hasta que quede bien. ¡Vamos, pastelero! Ponla en el horno hasta que quede bien. ¡Qué rica está saliendo la torta! Bueno, ahora un poquito de dulce de leche o un poquito de crema y siempre mucho azúcar, mucho azúcar. Y le ponemos arriba chocolate para cubrirlo y un poquito de confites y ¡a comer! Prepara el pastelero una torta para mí. Tan pronto como puedas, hornéala así. ¡Vamos, pastelero! Ponla en el horno hasta que quede bien. ¡Vamos, pastelero! Ponla en el horno hasta que quede bien. Ya estamos listos para probar.